Sí, estamos muy contentos porque no algunas, han venido hartas autoridades, desde el Seremi Economía, el director del FAP, el director de Senna Pesca, de la Subsecretaría de Pesca, han venido hoteles, restaurantes, así que estamos muy contentos. Este es un proyecto pionero en la quinta región, yo creo que en Chile, es la primera vez que se hace un cultivo a los pescadores. O sea, hay otras pisciculturas, o sea, cultivos de trucha, pero esta es la primera a nivel de caleta que se hace. Entonces nosotros fuimos los primeros y estamos contentos porque la verdad que no sabíamos mucho. Gracias a Dios tenemos a dos chicos que son socios del sindicato, que son ingenieros en acuacultura, entonces ellos están a cargo del centro y la verdad que han sabido manejar bien el centro y no se nos han muerto las truchas. Y bueno, y nuestra idea es engordarla a tamaño pansai, que es el tamaño de plato, y después venderla a los restaurantes, a los hoteles y a los supermercados si se puede. Sí, se compra en Río Blanco. En La Católica tiene un centro de cultivo que se llama Río Blanco, justamente de La Católica, y se los compramos a ellos los peces chicos y los traemos ya y los engordamos. Este es un centro de engorda en el fondo. Y la comida hay que traerla desgraciadamente del sur, porque aquí no hay comida para peces, hay que traerla de Puerto Montt, lo más cercano. Por supuesto, que vengan a visitarla y que vengan a ver los peces y que vengan a comprar, porque ya están en tamaño, algunos están en tamaño de poder venderse y poder comerse unos ricos truchas al plato.